En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, para cerrar, sé que tenemos nada de minutos, pero tenemos a Cecilia Basile, la adjunta del Hospital de Maldonado desde temprano para poder contarnos rápidamente de qué hablamos cuando hablamos de HEARTS, eso que habíamos dicho esta mañana, esta estrategia HEARTS Uruguay, este taller de implementación que se va a estar desarrollando en Maldonado, por lo menos lo básico lo vamos a contar. Gracias primero por venir, por esperarnos y ahora por contarle a Jorge y a la audiencia de qué se trata HEARTS. Hola Karina, Jorge, bueno, muchas gracias como siempre a ustedes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. Les cuento ahí rapidito, HEARTS es una iniciativa que está liderada por la OMS y apoyada por la OPS, que se está trabajando de esto desde el mes de abril con jornadas por Zoom, y hoy vienen de la OPS a hacer un taller para contarnos cómo lo vamos a implementar en nuestro hospital. Lo que busca esto es disminuir las enfermedades cardiovasculares, llámese hipertensión, diabetes, dislipemia, y bueno, estamos como en un plan piloto, Maldonado y Paysandú nos han elegido, y en eso estamos. La idea es que hoy justamente sea de por lo menos formarse. Sí, hoy vienen a ver cómo, a contarnos cómo se implementa, por eso se llama, es un taller, donde nos van a dar las herramientas para usar la herramienta HEARTS, valga la redundancia. Esto en realidad, en la traducción, sería una prevención. Exactamente, es una prevención en salud, sería lo ideal, que somos un montón de factores los que estamos, químicos, farmacéuticos, los licenciados en enfermería, enfermeros, médicos, para captar el paciente, para evitar pacientes vasculares, pacientes diabéticos, eso. Cecilia, sé que es cortito el tiempo, te agradecemos tanto que hayas venido con tiempo a contarnos, porque bueno, esto va a estar dando inicio a la hora 12:30 y se va a desarrollar hasta las 16 casi de la tarde de hoy, y tú has venido especialmente a charlar con Frecuencia Abierta. Muchas gracias. No, gracias a ustedes como siempre por estar. Un abrazo. Hasta mañana, Jorge. Buena jornada para todos. Chao, Karina. Hasta mañana. Chao. Frecuencia Abierta.